Universidad Nacional Autónoma de México. A través de la carrera de Comunicación y Periodismo, en el Seminario de Taller de Radio, presenta Ecologízate. Espacio radiofónico donde se ponen sobre la mesa temas enfocados desde diversas perspectivas sobre educación ambiental. Buenos días, queridos radioescuchas. Yo soy Nayeli y como siempre se encuentra con nosotros Rebeca y Nuria. En la emisión del día de hoy de tu programa Ecologízate, tenemos para ti los consejos y medidas que debemos adoptar para hacer conciencia de nuestro entorno natural. Tenemos a un invitado que nos hablará acerca de los nuevos productos ecológicos de aseo y cuidado personal. Y daremos un breve recorrido por la Reserva Ecológica Natural Nancillaga. Comunícate con nosotros a nuestro teléfono 5671-2981, vía Twitter en @ecology y en Facebook en /ecologízate. A continuación, la canción Que no te digan del grupo musical Qué Payasos. Hasta la sede de esta gente. Ecotips. Toma pluma y papel. Aquí te diremos cómo ayudar a conservar nuestro planeta. Ecologízate. Comunícate con nosotros al 5671-2981. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Yo soy Nuria y estas son las recomendaciones del día de hoy. Cambiar las lámparas comunes por las de bajo consumo. Si cada casa de Estados Unidos cambiara solo una lámpara, equivaldría a sacar de circulación a 1 millón de automóviles a favor del medio ambiente. Apagar la televisión por la noche o cuando no se use, al igual que otros electrodomésticos. No lo sabemos, pero la mayoría consume electricidad aunque no los estemos usando. En no enjuagar excesivamente los platos y elementos de cocina. O sea, una enjuagadora eléctrica usa 70 litros de agua y mucha corriente. No precalentar el horno si no es necesario ni dejar la tapa abierta. Al abrir la tapa de estos, para ver cómo está la comida, se escapan varios billetes en forma de calor. No precalentar el horno si no es necesario ni dejar la tapa abierta, como ya les había dicho. Secar la ropa al sol. Además de ahorrar recursos y dinero, protege mejor la ropa, no se decolora y no se arruga tanto como si realmente la secáramos en una secadora. Ecotips. Toma pluma y papel. Aquí te diremos cómo ayudar a conservar nuestro planeta. Ya volvimos a Ecologízate. No olvides comunicarte con nosotros al 5671-2981, por Twitter en @ecology y en Facebook en /ecologízate. Continuamos. Ya me dejó, ca. Ya lo sospechaba, ca. Pero como que no me daba valor, ca. Sobre todo porque yo le tenía muchísima confianza, ca. Solo los amigos se pueden confiar, ca. Qué bueno que te tengo a ti, ca. Porca, más que tu amigo, es tu ca. Rebaja sobre rebaja. Ahora 20% adicional sobre lo ya rebajado. Soy Totalmente Palacio. Ecologízate. No olvides comunicarte con nosotros al 5671-2981, por Twitter en @ecology y en Facebook en /ecologízate. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rebeca. El día de hoy, en nuestra sección de Consultando a los Expertos, tenemos como invitada a la terapeuta e investigadora Ángeles Cortés Hernández. Ella nos hablará acerca de los nuevos productos ecológicos de aseo y cuidado personal. Terapeuta, muy buenos días. ¿Qué son los productos ecológicos de aseo y cuidado personal? Buenos días, Rebeca. Bueno, estos se refieren a los que son para la higiene, como champú, gel de baño, jabón para manos, etc. También lo son los productos de tratamiento como cremas hidratantes, suavizantes para el cabello, cremas exfoliantes e incluso maquillaje. Se consideran ecológicos por estar realizados con productos naturales biodegradables, que no dejan residuos en el medio ambiente. Sus recipientes, proceso de fabricación y transporte hasta los comercios también deberán ser lo más ecológicos posible. Dinos, Ángela, ¿cómo nos benefician al medio ambiente los productos ecológicos de cuidado personal? Bueno, el medio ambiente se ve beneficiado por el uso de estos productos ecológicos porque en su fabricación no se utilizan productos que generen residuos dañinos para este y sus recipientes son biodegradables o reciclables. Considerando que millones de personas usan estos productos, en el periodo de tiempo de un mes se estarán evitando toneladas de residuos, así como el dentífrico remineralizante con propóleo, producto ecológico de higiene personal para dientes sensibles. Por eso, entre sus principios activos está la arcilla blanca como remineralizante y propóleo antiséptico, antiinflamatorio y calmante de las encías. Y para el cuidado de la piel con productos ecológicos, como la crema hidratante de día, para pieles mixtas o normales, sus principios activos son manteca de coco, hidratante nutritiva y antiséptica. El extracto de jojoba, que es el protector no graso y preserva la hidratación natural de la piel. Aceite de semilla de calabaza, que es un antioxidante que nutre en profundidad la piel con sus vitaminas, los ácidos grasos esenciales y minerales. Y por último, el exfoliante suave. Este producto ecológico de cuidado personal posee tres principios activos. Lang Lang, que es el árbol de origen javanés antiinflamatorio. El girasol, que resguarda la hidratación natural de la piel. Y las células vegetales, que son absorbentes y exfoliantes suaves. Existen diversos productos ecológicos de aseo y cuidado personal, como decíamos. Existe toda una gama de productos ecológicos de aseo y cuidado personal, o también cosmética. De hecho, la gama es tan variada en tipos y prestaciones como la de productos tradicionales. Veamos algunos ejemplos y su composición antes de avanzar con el tema. Mejor vámonos con una rola. Esta es Jardín, del grupo Liquids. Quiero correr. Ecologízate. Comunícate con nosotros al 5671-2981, vía Twitter en @ecology y en Facebook /ecologízate. Regresamos. Para la vivienda, seguimos construyendo un México más fuerte. Cuarto año de gobierno. Se van a acabar el Durante el gobierno del presidente de la República, se ha implementado el programa de infraestructura más grande de la historia. Se han construido o modernizado más de 11.000 kilómetros de carreteras en todo el país, abriendo caminos hacia un México más fuerte. Cuarto año de gobierno. Mango, sabemos que estás juntando envases de Boeing. No, no es cierto. No mientas. Sabes que esta promoción no es para ti. ¿Es que eran los colores? ¡Ya te dijimos que no! Nuestras frutas no pueden participar, pero tú sí. Con Boeing gana laptops de colores. Solo registra 3 envases de cartón Boeing al 01800-00-BOEING o al 5166-2832 y escoge el color que más te guste. Ah, pues este aguacate es fruto del esfuerzo de muchos mexicanos que día a día trabajan la tierra y de manos que construyen las carreteras, para que este y otros aguacates lleguen cada vez más y más lejos. Ah, por eso con la nueva carretera vendes mucho más. Con el programa carretero más grande de la historia, se transportan millones de aguacates, de frutas y verduras que benefician a miles de productores, transportistas y comerciantes en todo el país. Abriendo caminos hacia un México más fuerte. Ya volvimos a Ecologízate. No olvides comunicarte con nosotros al 5671-2981, por Twitter en @ecology y en Facebook en /ecologízate. Continuamos. Sección Consultando a los expertos. Bueno, y continuando con el tema de los nuevos productos de aseo personal ecológicos que podemos encontrar, yo nada más tengo dos que encontré que son como tips. El primero de ellos es un gel de baño familiar que contiene lactoserum, pero es sin jabón. Este, los ingredientes principales son extracto de saponaria, que son un tónico espumoso. Estos son derivados de copra y de botaína, que son limpiadores como pues delicados. También tiene extracto de yogur, que es emoliente hidratante, y extracto de liquen, que es Usnea barbata. También encontramos otro que es shampoo para cabello graso, y entre sus ingredientes tiene extractos de bardana, romero y alcanfor. Es bien interesante porque aparte de los productos de aseo personal también nos encontramos con maquillajes con productos ecológicos. Un ejemplo es la barra de labios color rojo cálido, que contiene extractos de pétalos de rosas, aceite de almendras, dulce y jojoba. Esto como colorante y para dar la textura suave a los labios. Cera de rosas y de abejas, que produce un brillo intenso. Y manteca de karité, que alisa y protege la piel de los labios. También encontramos colorete color albaricoque. Y la mayoría de estos productos ecológicos son para dar color y mantener la hidratación de la piel. Extracto de pétalos de rosa contiene talco, polvos de seda, magnesio, estareate, aceite de jojoba, tierra silicea, siliceo, extractos de antilis, amamelis y té negro. Pero, ¿cómo reconocer los productos de limpieza ecológicos? Bueno, para asegurarnos de que los productos que se nos ofrecen son realmente ecológicos, normalmente llevan etiquetas homologadas para reconocerlos. Cada país o comunidad suele tener un modelo propio, excepto en la Comunidad Económica Europea, que tiene una única para todos, que es la FLOR, así la llaman. Infórmese del que corresponde a su zona. Otra forma de comprobar que los compuestos son los señalados anteriormente es que realmente se informe del nombre y del producto del que le estamos hablando a favor del medio ambiente. Bueno, y en la emisión del día de hoy de Ecologízate tenemos un par de consejos. Si usted quiere saber algo más sobre los productos de limpieza ecológicos, tanto personal como del hogar, oficina o automóvil, le recomendamos que consulte los artículos específicos sobre los distintos tipos de productos que se irán actualizando en esta sección. También tenemos un artículo sobre trucos caseros de limpieza ecológicos. Otra recomendación es que busque centros o empresas dedicadas a estos productos ecológicos, de aseo y cuidado personal para que usted vea las diferencias entre gamas de productos, no solo aquellos de los que les informamos aquí. Hay millares de productos diferentes según sean las necesidades y características. También recomendamos utilizar los productos de limpieza ecológicos, ya que es una forma de consumo responsable. Sección, consultar a los expertos. Cápsula, el buen viajero. Bueno, este día nos toca conocer la Reserva Ecológica de Nancy Llaga. Esta se encuentra en el estado de Veracruz, es el lugar en donde confluyen la selva tropical más grande del mundo con su incalculable diversidad de flora y fauna. El lago y aguas minerales otorgan la vida y el movimiento al entorno. Da la posibilidad al visitante de que entre en armonía con lo natural y regrese a su origen. Resguardando el entorno y favoreciéndolo con el ecoturismo sustentable, Nancy Llaga ofrece otra alternativa turística diferente, que va desde una impresionante vista guiada por el lugar hasta la práctica de ciertas tradiciones prehispánicas como el baño en temazcal. Nancy Llaga tiene varias opciones que ofrecer, desde caminatas guiadas dentro de la selva pasando por un puente colgante, conocer una estatuilla de los Tuxtlas y visitar el sistema planetario utilizando en los rituales prehispánicos. Semeli, un espacio dedicado a la armonía con uno mismo, donde se aplica mascarillas de barro mineral para desintoxicar suave e hidratar la piel. Recorridos en callas por el lago y entrar en pleno contacto con la naturaleza. El chamán, que practica limpiezas espirituales, que consiste en purificaciones espirituales para alejarlo de las energías negativas. Nancy Llaga, donde la selva está de regreso. Bueno, aparte ahorita, ya vimos lo que es los productos ecológicos a favor del medio ambiente y hemos visto como las nuevas propuestas a favor de que las personas estén en contacto con la naturaleza. Ahora vamos a llegar a unas conclusiones nosotras sobre cómo podemos utilizar esto realmente y la importancia de que nosotros podamos conocer todo esto a favor del medio ambiente. Bueno, en Ecologízate ya les dimos distintos tips acerca de cómo utilizar productos que tenemos al alcance de nuestras manos, pero de una manera responsable. También llegamos al punto donde podemos conocer más acerca de productos que son ecológicos. Es tan fácil para nosotros poder apagar la luz, contribuir un poco más para que el medio ambiente esté mejor conservado. Bueno, sabemos que la responsabilidad es de todos, que la tierra es de todos y por eso debemos cuidarla. Aquí pues ya les dimos los diferentes tips de aseo personal, dimos alternativas ecoturísticas y... Bueno, a veces nosotros como usuarios de las cosas que nos rodean, muchas veces no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. Hay veces en que no nos damos cuenta que realmente el clima está aumentando, la temperatura aumenta, el calentamiento global está a la vuelta de la esquina. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Debemos de continuar, seguir adelante, pero debemos de tomar conciencia sobre lo que nos rodea. También nosotros podemos tener ese contacto con aún la naturaleza que nos rodea. Entonces hay que tomar conciencia, para eso es Ecologízate. Vamos a terminar con una canción que se llama Over the Rainbow. Hasta luego. Esto fue todo. Gracias por escucharnos. Nosotras fuimos Nayeli, Nuria y Rebeca. No te pierdas nuestro siguiente programa, en donde hablaremos sobre la organización Greenpeace, las nuevas alternativas tecnológicas a favor del medio ambiente. No olvides que conocerás una nueva reserva ecológica en la sección El Buen Viajero. Hasta la próxima. Ecologízate por un día más en el mañana.